a las 2 de la tarde, la mitad de este programa que es Modo Random. Vamos a presentar desde el más allá, desde la cuarentena ninesca, que seguro está haciendo nuestro querido compañero David Ward, haciendo La Biblioteca que Suena. Hola, David. Hola, buenas tardes. Hola, amiguito, ¿cómo estás? ¿Están por ahí? Bien, estamos bien. Estamos bien. Muy bien. Sí, ¿y vos? Y acá también, tratando de salir lo menos posible de casa. Bueno, igual tu situación es dentro de casa ahí, con la Nina, con Mary, con la gatita, sí, no está nada mal. La gatita que en este momento se me está subiendo encima. Pero sí, tratando de ser tranquilo y consumir estas propuestas. Así que hay, sí, en el recital de Fito, ayer estuvo Lisandro Aristimunio, el sábado está Gabo Ferro también. ¿Cómo estás con Lisandro Aristimunio, David? Me compré, conseguí una bandeja de vinilos de mi papá, conseguí, se la saqué a mi viejo. Sí, bien. Y estoy escuchando muchos vinilos. Excelente, bien. Tremendo. Cuarentena y Aristimuño me da como que tiro, corchazo. Igual, con el personaje que traigo hoy acá, vamos a ver. Me gustaría saber ante todo cómo está haciendo la cuarentena el muchacho del que vamos a hablar hoy. Se puede conseguir información, tal vez, ¿no? Podemos gestionar algo ahí. Excelente, eso. Pará, porque estamos yendo de Aristimunio hacia dónde, David, porque no sabemos. Yo traje el libro de un personaje polémico, como poco, en el rock nacional. Sí. Estamos hablando del libro que repasa la biografía de Ricardo Iorio. ¡No! Me encanta. Te metiste con de todo, David. Iorio, el perro cristiano, se llama el libro. Titulazo. Un libro editado por Ariel Torres. Sí. Gran libro. Muchas veces los artistas tienen obras más interesantes que su vida, y por eso muchas veces por ahí artistas que nos gustan mucho, vamos a la biografía y medio que no están tan buenos los libros, pero en este caso hay una biografía muy intensa como su obra. Claro. Como la vida misma de él. Como la vida misma de Ricardo. Es un libro, es una biografía, una suerte de biografía oficial que está aprobada por Iorio, el laburo que hace acá María Torres, son muchas conversaciones con Iorio a lo largo de años. Eso es fundamental porque si no te viene a buscar el perro cristiano y te pega un roscazo en la pera y no volvés a escribir. Y además, ¿cuánto tiempo podés sostener una conversación con Iorio, ponele? Como que tenés que verlo muchas veces en distintos momentos. Yo para mí que no te deja hablar. Ir probando, sí. Por eso, no cuenta como conversación, me parece. Pueden ser minutos o pueden ser horas y horas y horas. Claro, depende cómo se levante, qué tome a la mañana. Muchos factores, sí. También hay entrevistas con los allegados a él, músicos que han colaborado, otros músicos, familiares. Es un gran laburo, este Iorio, el perro cristiano, libro que se editó por primera vez en 2008, que tuvo su reedición en 2012, que es esta que tengo acá. Bien. Hay que tener en cuenta hasta dónde llega el libro, que es afuera tal vez los mayores derrapes de Ricardo. Claro, hay un tema con Ricardo Iorio que en los últimos años ha derrapado mucho, digamos, ya hay una cuestión cognitiva que funciona de manera distinta. Ahora está liberal, ¿no? Hay unos cuantos videos en YouTube con los libertarios teniendo conversaciones sobre el libre mercado. Y no es aquel viejo Iorio, ¿no? Que por ahí reivindicaba a Eve de Bonafini, a las abuelas de Plaza de Mayo, de los pueblos originarios. Ha habido en los últimos 10 años, quizás 15, un derrape fuerte. Sí, muy fuerte. Pero bueno, este libro arranca desde muchísimo antes, desde la más tierna infancia de Ricardito. Parece raro que fue un niño alguna vez, ¿no? Sí, es verdad, sí. En barrio obrero, de origen obrero, un casero, ha sido exiliado. Está clara con una fuerte presencia patriarcal, dice, mi padre, ¿no? Familia, una presencia muy poderosa, al igual que sus abuelos. Me imagino. Bajo muertos de cirrosis, dice, así al toque. Familia áspera sería. Lindo precedente, claro. Una familia en la que muchas veces no alcanzaba el billete, dice. Uh-huh. Se tenía que conformar con salir a jugar a la calle. Le gustaba juntar bichos, salir con su domera. Miraba Racing mucho de chiquito, agarró la época gloriosa, Racing Club. Uh-huh. Dice que recuerda ver a su papá abrazado en el televisor. Mirá, qué linda imagen. Y a los 7 años tiene su primer acercamiento musical, el pequeño Ricardo. lejos de lo que uno puede suponer, era la murga del barrio. Murga y murga. Ricardo Iorio, para mí, incompatible. Tomás, Y hay un detalle que es más incompatible todavía, a ver, con su discurso. Dice una murga formada por muchos de los trolos del barrio, así dicen. Me encanta. Era en esa época la única oportunidad que tenían de vestirse de mujer y que la policía no los caiga a palos era en el carnaval. Es verdad, es claro. Verdad, sucedía eso, así sí. Iorio era un integrante de los delicados de Casero. Los delicados de Casero. Aplauso claro, largo. Tremendo, tremendo. Moriría por ver un video, no sé, a que alguien me lo cuente, que alguien que lo haya visto. Sí, sí, sería un gran hallazgo. Durante esos años también recibe su primera guitarra de regalo. Él miente diciendo que todavía creía en Papá Noel para recibir la guitarra. ¿Quién no? Más de uno lo hicimos. Sí. Guitarra criolla, comprada con mucho sacrificio, dice. Y empieza a escuchar música ya en esos años. Descubre Pescado Rabioso. Y algo que a él le llamó mucho la atención, una vez yendo al circo, el pibe es un poco más grande que él, vestido con pelo largo y guitarra. Y son los primeros rockeros, estamos hablando acá a principios de los 70. Claro. Y enseguida dice, quiero ser como ellos. Y lo llamativo que es, habla con uno de esos pibes que andaban por ahí ya rockeando, y uno de ellos era Ricardo Mollo, que apenas unos años más grande que Iorio. Mira, ¿es más grande Ricardo Mollo? Sí, más grande Moyo. Qué loco. Y bueno, lo lleva mucho mejor. El té de manzanilla, ¿no? Con jengibre hace mejor. Natalia Oreiro, vegetarianismo y té de manzanilla no es la misma dieta que Iorio. Sí, no. Se volverían a escuchar muchas veces, pero bueno, Ricardo ahí ya empieza a juntarse con amigos, a sacar temas, a inventar letras. No sabía tocar la guitarra, decían lo que podían. Se engancha mucho con Pescado Rabioso. Aunque dice, Spinetta me gustaba, pero por momentos lo sentía como que cantaba pelotudeces. La poesía de Artaud con Iorio también parece incompatible. Uh-huh. Y ya se va metiendo de a poco la música y ya después descubre lo que sería la música más dura acá del panorama nacional, que era Manal, Papos Blues, claro. El Reloj, una banda le dice que la admira mucho. Bandaza esa, El Reloj. Gran banda, sí. Bueno, David, en el disco Ayer Deseo, Hoy Realidad, que salió allá por el año 2008, está en ese compendio de canciones que marcaron a Ricardo, ¿no? Canciones sí, de Delmiro sí. Molinari, de Papo, de Soublé. Muy lindo disco, ¿sabes? Uh-huh. Cantando Mariposas de Madera, Miguel Abuelo. Eso sí, es... sorpresa, cantando Durazno Sangrando también. Uh-huh. Ya, bueno... Acá en ese momento él pregunta cómo el autor cómo llevaba la dictadura, habla muy mal de la dictadura, Iorio. Mira. Ya con Iorio de pelos largos, fines de los 70, que eran que te los cagaban a palos, que yo no. Y por momentos dice que él no entendía tampoco lo que pasaba. Sabía que no se podía hacer quilombo, pero yo era un boludo más de los que iba a laburar y no sabía qué estaba pasando, dice Iorio. Un pibe tigre. Pibe tigre, sí, sí, él siempre ya desde muy jovencito empezó a laburar en el mercado de abasto, laburaba. Con el padre. Empieza a escribir letras haciendo referencia al laburo, muy cansado estoy, es una de las primeras. Vamos a escuchar un poquito de esta letra ahí. A ver, vamos a escuchar, ¿qué canción? ¿Muy cansado estoy? Sí. Vamos ahí a escuchar algo de la obra de Ricardo Iorio, aquí en la biblioteca que suena de la mano de David Ward. We'll be right back. revolución. Fuerza de hoy, fuerza de hoy. Fuerza de hoy. Estamos escuchando a Ricardo Iorio haciendo Cansado Estoy, de la mano de David Huar. David, hay un video espectacular que está hace poquito en YouTube. Es Hermética tocando en la cárcel de Caseros en el año 1994. Un video que no tiene desperdicio. Sí, es verdad. Creo que es una película que estuvo en el Festival de Mar del Plata. Este festival. Sí, sí. Radio Olmos se llama la película, sí. Mirá. ¿Hola? Sí, sí, sí, te estamos escuchando de manera perfecta. Sí. YouTube nos da un material de Iorio para ser dulce. Uh-huh. Sobre todo las entrevistas, ese archivo irresistible. Y más o menos siguiendo en esa línea cronológica que veníamos, bueno, el paso siguiente de Iorio fue formar B8, banda fundacional del metal argentino, que era la que escuchamos. Sí. Él toca en el Barrock. ¿Toca en el Barrock? El Barrock, sí, en 80, por ahí, ¿no? Claro, en el segundo, que no es tan bueno como el primero. Recordemos que el primero tiene su película, Hasta que se ponga el sol, una película para aprovechar y disfrutar. Sí, maravillosa película. El segundo ya fue un poquito más flojito, pero bueno, estaba bien también. Bueno, B8 hace su entrada y antes del primer tema veo Iorio grita y los hippies que se mueran. Y los hippies que se mueran. Y era el 90% de la audiencia era hippie ahí, ¿no? Claro. Y antes de, bueno, ahí ya se perfila para las primeras grabaciones de B8, banda. Hay también un episodio que acá relatan en el libro cuando él pega muy buena onda siempre con Polly y con Sky. Mira. Muy temprano y con el indio. Sí. Juan le presenta a Papo, una figura muy importante para Iorio, y le dice, este pibe hace lo que vos robás, le dice a Papo, y es la negra Poli. Uh-huh. Hermoso. Ahí ya, Iorio en este tiempo dice que él nunca deja de laburar. Dice, mi historia es una historia de sacrificio, verdad, amor, no como la de Che Guevara ni la de Débora Fides, mira. No. Pero la bancaba Eve. La banquineó como loco. La bancaba Eve. Después se cambió su posición. Claro, imagino que a partir de la relación de Eve por ahí con el gobierno kirchnerista, debe haber revisado su postura. Pero en los 90, yo me acuerdo de conocer la causa de abuelas y de madres, fundamentalmente, por la palabra de Ricardo. No era política de Estado los derechos humanos y la puerta se abría por el rock y Ricardo era uno de esos. Bueno, él participa en el Festival de Madres que se hace en Ferro, en los 90. Claro. Se participa La Renga, León Chieco, Dividido y Alma Fuerte. Sí. Después hay momentos... la verdad es que el libro es un desperdicio. Hay un momento muy gracioso y cuando se separa de 8, todos los compañeros de Iorio se habían volcado fuertemente al que hicieron evangelistas, al cristianismo. No. ¿Qué? Él también se acerca a la iglesia, pero desde un punto de vista más... leyendo libros de teología, se acerca a la iglesia científica, pero con cierta distancia. Uh-huh. Bueno, hay episodios donde va el bautismo del cantante de la banda. No, los bautismos de evangelistas son una fiesta, además. Literariamente son una fiesta. Pero acá en todo eso, lo va a tener acá nuestro compañero que sigue siendo drogadicto, le he dicho. Y obvio, se va a las manos, ahí en el cristal son muy cerca del bautismo. Y después desarma la banda cuando ya habían arreglado un recital para una presentación del Pastor Jiménez, dice. No, me muero. Para el Pastor Jiménez. A espaldas de Iorio le cambiaban la letra a los temas. Se ven y arreglan ese recital y ahí Ricardo dice, acá esto se está yendo toda la mierda. Tremenda anécdota. Desactiva B8. Excelente. Las bandas siempre venían con muchos roces internos. Todas las bandas de Iorio tuvieron muchos roces. Sí. Y es que la convivencia con Ricardo se debe poner áspera. Convivencia complicada, sí. Después los siguientes capítulos están dedicados a muy rápido a forma hermética. Uh-huh. Para muchos la banda definitiva del metal argentino. Sí, es verdad. ¿Usted coincide, Piantoni? Absolutamente. Bien, tenemos un operador, usted sabe, nuestro Ayatola Digital, muy metalero y coincide metalero con lo que estás diciendo. Para dar testimonio de esto, la estriga acá en Ricardo se consagra como un escritor de las realidades de los 90. Claro. Único, un gran cronista, unas letras descriptivas, como pocas en el rock nacional. Coincido plenamente y es para destacar lo que está contando David Huar. Es polémico, Ricardo, ha derrapado, pero tal cual como dice David, fue un gran cronista de los 90, ¿no? Y fue una de esas voces necesarias para entender un poco el mundo, ¿no? Siempre polémico, pero teniendo más o menos la brújula de hacia dónde queda el pueblo, ¿no? ¿Viene por ahí la mano un poco? Sí, sí, tal cual. Acá hay himnos, está lleno, evitando la blande por las calles de Liniers. Una historia que ya empieza a vivir de la música, y esta cámara, si bien costaba siempre, las condiciones. Una hermética que empieza a llenar estadios. Uh-huh. Acá se empieza a acercar a los pueblos originarios, mucho él. Sí. Y conoce también a una figura clave para él, que es a José Larralde. Mira. Empieza a pegar muy buena onda con José Larralde. Dice que un día le invita a un campo y Larralde dice: no, querido, yo odio el campo, pibe, le dice. ¡No! Me muero. Claro, Larralde después le dice que él vivió toda su vida en el campo, mucho sacrificio, que ya no quería vivir claro. En el campo. Claro, bueno. Déjame en el depto, dos para ambiente. Él es como que Ossi me diga que no le gusta más la falota. Bueno, acá será. Zappa tuvo tres discos, Giorgio, a lo mejor, en Hermética, perdón, de estudio. Y después también acuses de traición, cruzados. Lo que sí es el Almafuerte, que no se catapulta. Sí, definitivamente, ¿no? Giorgio, popularmente. Ella pasa al frente, en sus anteriores bandas siempre tuvo cantante. Uh-huh. Dato no menor. Tal cual. Y acá él decide ir, ya estaba podrido de los cantantes. Sí. Dice que no quería saber con más nada, con nadie. Hermética deriva en Almafuerte y en Malón. Al que él considera siempre como una banda que le pegan toda su carrera. Claro, esa combinación de la voz aguda de O'Connor y la voz más grave de Ricardo en Hermética estaba buenísima, ¿no? Sí, estaba muy buena. Linda combinación. Y quiero resaltar, cuando digo Ricardo Iorio es polémico, digo, es xenófobo, homofóbico, es un desastre, pero creo que es un devenir, no hay buenos y malos, hay grises, y hay que entender un poco también el mapa completo de la situación. Hoy es un desastre Ricardo, pero en algún momento fue importante para ver para dónde iba, ¿no? Es el Alfredo Casero de la música. Bueno, tal cual, sí. Viene por ahí la mano. Sí, una sí. Buena comparación. Sí, excelente. Es uno de los pocos en el rock argentino, se puede decir. ¿Es uno de los pocos qué? No, uno de los popes, una de las... Los popes, sí. Líderes del rock argentino. Sí. Figura indiscutida. El año pasado, casi todos los años, hace la Feria del Libro Heavy Metal. Un evento muy interesante. Me muero. Que editan sus propios materiales y hablan sobre una necesidad de parricidio en el heavy metal argentino. Sí. Hacia la figura de Iorio, terminar con él como la figura preeminente, pero siempre se llega a la conclusión que artísticamente es muy difícil pelearle ese lugar a los otros bandas argentinas. Claro, aparte ha alcanzado un nivel de popularidad en el género que es difícil que otra banda alcance, ¿no? Dentro del metal, sí. Que no está muy difundido. Rata Blanca en su momento, pero va por otro sí, lado. Sí, mucho, ¿no? Más suave. Crema de enjuague, va por otro lado. Implante, pero qué bien que le quedó el implante capilar a Barilari. Bárbaro, le quedó buenísimo, no se nota. Porque vos mirás a Basile y ves algo raro, pero a Barilari le quedó precioso. Quedó perfecto. Brilloso aparte, ¿no? Brilla ese pelo. Una cara de añoranza, Lucas. Toma toda la tapa de Almafuerte, habla de sus entrevistas con Beto Casella, se empieza a relacionar con personajes como... Salve Checopar. Bueno, ahí ya está, ¿no? El asunto. Y hay un hecho clave en el principio del 2000, 2001, que Iorio se va a vivir al campo, y eso es un quiebre en su vida, para él muy positivo, alejarse, dice que en la ciudad iba a terminar muerto. Uh-huh. Sus hijas se van a vivir con él, la mujer de la ex, la madre de sus hijas se suicida, una mujer tan dura como yo, decía Iorio. Uh-huh. Ana Mogrín. Es un cambio de vida importante para él, ya un Iorio con un discurso más rural, saltando al ser nacional todo el tiempo. Discurso más rural, me encanta. Discurso linda rural. Manera de decir facho, David, te encontraste, ¿eh? Seguro sí. Excelente. Excelente. Pero bueno, la verdad que es un libro muy... Tiene muchas buenas historias, hay otras graciosas, otras que te querés matar... Pero un personaje muy interesante para conocerlo. Maravilloso, maravilloso repaso por este libro. ¿Querés escuchar algún tema más? ¿Querés cerrar? ¿Cómo sí, seguimos? Podríamos ir con un tema que hizo en 97, sacó un disco en colaboración con Flavio Cenciarulo. ¿Es verdad? Sí. y que reversionan un himno de Hermética que describe la clase trabajadora, lo que es el sentir de los trabajadores explotados como ninguno, que es Gil Trabajador. Gil Trabajador. Con esa en la versión de Iorio y Flavio. Perfecto, David, te mandamos un abrazo grande, gracias por estar. Un abrazo, ya. Espero que pronto los abrazos sean reales. Sí, que los abrazos sean reales. Sí, saludos ahí a la familia. Mucho. Repasamos con David Huar, Ricardo Iorio, el perro cristiano de Ariel Torres. Vamos a escuchar Gil Trabajador con Iorio y Ciencia Arula. El trago amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. El trabajador, el trabajador, bestia humana que duermes aún, de la cuna al ataúd, extraviada del rumbo a seguir, por ignorar que no existe. Policía y ladrón, me bautiza sonriendo.